ocean. I'm out here on the streets, but I'm standing on my feet. Still alive, still alone, still I'm broken. Broken, ellos son Lynyrd Skynyrd desde su disco God and Guns, petición que nos hace Pau a través de nuestra web clubdecoleguitas.com, y de ahí nos vamos a nuestro Facebook, donde Andy nos escribe diciendo: buenas, si hace el favor, póngame usted la canción de Ready or Not, I'm Coming, de OMF. Gracias. Gracias de nada. Time, X time, X time. If you peek, then you'll die. Once again, I lie and wait here. Time to play a little game. If I find you, then it's fate, dear. Just me winning once again. And now I can hear you breathing. And now I can smell your fear. I can wait now, cause I'm seething. Make you my souvenir. Eckstein, Eckstein. Welcome to my playtime. Eckstein, Eckstein. If you peek, then you'll die. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ready or not, I'm coming. Truth or dare. Eckstein, Eckstein. Welcome to my playtime. Eckstein, Eckstein. If you peek, then you'll die. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ready or not, I'm coming. I'm coming. Ready or not, I'm coming. Ready or Not, I'm Coming. Los alemanes OMF. Petición que nos hace Andy a través de nuestro Facebook. Y seguimos en este club de coleguitas y con más peticiones. Volvemos al correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, al famosísimo email de Sekun, que nos pide a System of a Down, Chop Suey. Sway, ellos son System of a Down y esta es una de las peticiones que nos hace Sekun en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, al igual que también nos pide una baladita. Perteneciente a Saratoga, Si amaneciera. Que mi voz se ha convertido en apenas un suspiro. Debo descansar hoy que en la mitad de mi camino la evidencia me ha vencido y me ha hecho llorar. Sé que el tiempo curará, aunque nada siga igual. No me quiero resignar, lo olvidaré. Yo que hasta el momento ignoraba en el punto en que se hallaba,

Ellos son Saratoga y su tema Si Amaneciera, petición que nos hace Sekun a través del correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Nos vamos al teléfono 971 19 18 23, nos llama Bufi y nos pide algo de Malaputa, la banda de que ha montado por su cuenta de buen rollito el Piñas, bajista de Marea. Y la canción con la que cierran ese CD y que da título al álbum, Subió el telón. Subió el telón, ellos son Malaputa, la banda del Piñas, bajista de Marea, petición que nos hace Bufi a través de nuestro teléfono 971 19 18 23. Y os recuerdo que también tenéis otros métodos para ponernos en contacto, para hacer peticiones. Nuestra web clubdecoleguitas.com, nuestro correo clubdecoleguitas@radioexit.com, en nuestro Facebook buscándonos como Club de Coleguitas y en Twitter nuestro perfil @cdcoleguitas. ¡Antes me tiro la vía! Seguimos con Coma. Antes me tiro a la vía. Y este tío que no llega, que se habrá creído, ya no estoy tan loca. Dignidad de oferta por alguien que me quiera, igual que tu padre, igual que tu madre. ¿Dónde vas ando todos? Cinturón de castigo. Ni tú, no me toques antes.

Y bueno, hace precisamente un par de años, para celebrar su 10º aniversario, hicieron un concierto reunión en San Miguel. Y estaría bien que hicieran otro concierto reunión, que yo aquel me lo perdí. Ahí lo dejo caer. 3 de la tarde, 40 minutos. Somos héroes de la clase obrera. Lendakaris muertos. Clase obrera, Lendakaris muertos desde su disco Vine, vi y me vendí. Y si hace un momento recordábamos a los ibicencos Carcoma, también vamos a recordar a otro grupo local. Recordamos a Hezmek desde su primer álbum, Herederos. Y Herederos de la Pobreza. Que viven en soledad, tienen sentimientos, identidad. La vida les jugó una mala pasada. Conviven con nosotros, son parte de nuestra hipócrita sociedad. Su mundo es la calle, su sueño. Dejar de sufrir, buscar un buen sitio donde dormir, lejos de la muerte. Pero eso me lo hace constantemente. Tanto tienes, tienes tú, tanto vales. Yo no tengo nada, tanto tienes. Pero la sociedad, tanto vales. Lo que te va a dar, tanto tienes. Yo me pensé usted, tanto vales. Yo no tengo nada, tanto tienes. Mira, me ayuda, tanto vales. Hijo de la caridad, sobreviviendo con la basura. A muchos les sobran, a otros te faltan. Dices que te conciencias con los demás. Rodeado de suciedad, me alimento de la mierda. Duermo entre cantores, mi única compañía es la soledad. Con mi soledad de atrás día. Marginación social, creció bajo la marginación social. Marginación social, esas son las barreras que hay que derribar. Esa gente que suplica con las manos extendidas. El texto desquiciado revela cuánta heroína engullieron mis venas. Cuánto dolor, Cuánta pena la desgracia del camino firmaron mi condena. Ayúdame, mi casa enferma, ayúdame. No tengo nada que comer, ayúdame, que no puedo más. Ayúdame, ayúdame. Porque nací, porque crecí, vivo de la caridad. Sobrevivo con la basura, a muchos les sobran, a todos les faltan. Dices que tengo ciencias con los demás. Rodeado de suciedad, me alimento de la mierda. Duermo entre cantores, mi única compañía es la soledad. Puta soledad. Herederos de la nada. Ayúdame, mi casa enferma. Ayúdame, no tengo nada que comer. Ayúdame, no puedo más. Ayúdame, ayúdame. Con tan pocos años aprendió lo que es la vida. Es difado, pegamento, cicatriz, sucedida. No sabe si ver amanecer un nuevo día. No sabe si volverá a ver a su familia. Herederos de la nada buscan una salida. Buscan un refugio de nuestra hipocresía. Se preguntan por qué les odias. ¿Por qué les marginas? ¡No! Herederos de la pobreza, los ibicencos Hezmek, recordando su primer álbum llamado Herederos. Y poco a poco ya, llegando a las 4 de la tarde y llegando al final de este Club de Coleguitas de hoy martes. Volvemos para Alemania, One Apes, Lord of the Boards. The Lord of the Boss. Lord of the Boards, ellos son Guano Apes y continuamos acercándonos al final y apurándolo todo a ritmo de Disturbed. Forgiven. Disturbed y su tema Forgiven. Y para ir marchándonos ya, pues la gente que se pueda echar una siesta ahora, pues nada, le vamos a cantar una nana. Concretamente, la del quebranto. Nana de quebranto, marea. Debajo el sombrero.